30.000 Gritos es una banda de funk, pop, rock y grunge mendocina, nacida en el año 1993, hace 24 años, y está integrada por Leonardo Berlanga y Walter Tapia. Leonardo Berlanga se lo conoce en el ambiente del rock con el seudónimo de Quebracho. Él ha sido miembro de Radio Mu, La Cruzada, Club de la Mente y Los Aviones con el Goy. Walter Tapia es Elefunk. Su nombre artístico lo adoptó cuando en 1996 fue parte de la banda de funk mendocina Elefantes y Flores. Hoy se encuentran con nosotros Quebracho y Elefunk. Bienvenidos a Tal Como Soy. Buen día. Hola, buen día. A todas las saludadoras. Muy buenos días. Muy buenos días, mis queridos amigos, con los que hemos estado disfrutando un fin de semana a tope de cumpleaños, fiestas, globos y banderines. Todo suyo, los dos. Vamos a tener un mano a mano entonces con 30.000 Gritos. Dale. Muy bien. Vamos. Siendo Miranda, sin despuesto, no quiere aparecer, siempre hace primera ella. Tiene siempre el ancho. Así que vamos a tomar. Tomemos. Última presentación de 30.000 Gritos. ¿Dónde fue? ¿Cómo fue? ¿Las expectativas? Y fue como el debut en el Jarlomo, hace dos sábados atrás. No recuerdo muy bien la fecha. Y estuvo bueno. Hubo una fue como un debut de lo que es esta nueva etapa de la banda, que es como un dúo, de un trío pasó a ser un dúo, es casi electrónico, porque tocamos con computadoras, estamos más en el siglo XXI que en el siglo pasado. O sea que ahora lo vamos a ver, guitarra y una notebook a su lado. Ahora van a ver la parte tecnológica y van a poder bailar. Mientras que toman y hacen algunos otros menesteres. Por supuesto. Pero sí, no, estuvo bueno y ahora estamos diseñando una mini gira por Chile que va a empezar como en diciembre, mediados de diciembre, por ahí. Y vamos a ir a presentar el material este, que es una mezcla de los temas del Leo y los temas míos, y algunos que son parte de temas compuestos exclusivamente para este proyecto 30.000 Gritos. Don Leonardo Berlanga, ¿qué apellido? Digamos, ¿qué apellido? Pese ese apellido, gusta, Berlanga. Gusta, sí, famoso en Mendoza. Aparte, un gran cineasta de apellido Berlanga. Sí, español. Lo conozco. ¿Pariente? No lo creo. ¿Por qué? Hay Berlangas. Me he enterado así viajando por diferentes lugares que hay Berlangas en varios países. Así que no todos somos parientes, como los González. ¿Viste que los González son...? El culpable de todo fue el viejo Berlanga. Ese fue el... Que ha recorrido muchos países. ¿Sabe qué? La última vez que lo vi actuar a usted, impecable actuación en el Jarlomo con Nuevos Dueños, lo aclaramos esto porque lo extrañamos mucho al viejo Willy. Sí, ¿no? El viejo Willy ponía una impronta de rectitud con el público, porque al que no quería aplaudir, lo prepiaba y le decía, mándese a mudar. Faltó eso de que el que no... De más está decir que todo el mundo aplaudió, gritó, compartieron escenario con amigos, se subieron a cantar. Sí. Un ambiente, un clima muy familiar. Pero ¿sabe cómo lo imaginé usted, don Berlanga? Dígame. ¿Remera blanca, pantalones plateados? ¿Pantalones blancos o remera plateada? Y sí, ¿por qué no? Estamos abiertos a cualquier tipo de vestuario y... Lo vi saltar, si usted lo vi... quiere ver así, déjame como usted quiere, no hay problema. Lo vi saltar, lo vi disfrutar el espectáculo. Bailaba un hombre que... Había que ponerle impronta al espectáculo. Bailaba al ritmo... Un danzarín. Sí, me hizo acordar aquellos años 80. No, sí, de una manera también que la gente interprete, más allá de la música, los movimientos y bueno, y lo que nosotros sentimos al reproducir esos sonidos. No se me aputase, únicamente no, le voy a pedir encarecidamente eso. Y bueno, si es medio 80, ahí tenemos el dúo famoso, Pet Shop Boys, Erasure. Sí, sí. Musicalmente no va por ahí. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver, es por la estética. La estética del plateado y el blanco. Claro, que eso lo ha dicho acá el claro, locutor. No, eso, no, no, porque usted le pone esa... No piense la audiencia, así que somos maraquiños. Maraquiños. A ver, cuénteme las letras, cuénteme cómo viene la impronta, lo voy a volver a repetir, la impronta. Me encanta esa palabra. Musical, ¿cómo ha variado? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ha evolucionado la banda 30.000 gritos sin baterista? Sin baterista es un desafío, pero a la vez es una tranquilidad enorme. No tenemos nadie que opine, ni que llegue tarde, ni que ponga excusas. Es como una salvación. Y a la vez tenemos una limitación de que uno no se puede salir del libreto que está establecido porque no se puede. Es como un dictador lo que tenemos ahora, ¿no? El dictador del metrónomo. Pero también está bueno porque uno puede llegar musicalmente a, después de tanto rock barrial y toda esa música que vino después del 2000, con la máquina uno puede llegar a volver a esa especie de 80s tardío, donde la música era como más bailable, ¿no? Como una especie de funk blanco. Entonces, al tener una máquina, uno puede llegar. Y es por, creo que por ahí es donde va el por lo menos el concepto musical de los 30.000 gritos hoy. ¿Escuchamos una canción? Escuchemos. Soñando y no llego al fin de este camino, y no llego al fin de este camino. We'll be right back. Y estamos aquí de regreso con nuestros amigos de 30.000 gritos. Leonardo, te hago una pregunta. ¿Qué escuchamos recién? Bueno, este tema se llama Camino. Salió en el disco Demo del Desierto, volumen 2, en el año 2000. Y es justamente un tema que ahora estamos reproduciendo y haciendo una nueva versión con este formato, bueno, para integrarlo al nuevo repertorio. Háblame justamente el repertorio nuevo. El repertorio nuevo, bueno, son canciones de autoría de los dos, de Walter y míos, y algunos hechos en común. Estamos tratando de hacer las versiones bueno, con el nuevo formato. Armando Fierro. Me ha quedado algo en el tintero. Saber si los instrumentos que van a estar utilizando en estos shows son los mismos y legendarios instrumentos que hemos estado escuchando durante tantísimos años desde aquel 30.000 gritos. Son los mismos, salvo lo que explicaba acá mi compañero, son los mismos instrumentistas. Los instrumentos han ido... Fueron mutando, igual que claro. Los instrumentistas. ¿Alguna trompeta puede llegar a sonar? Sabemos no, eso, que... eso es para la música caribeña. La trompeta para la música caribeña. ¿No va a meter unos vientos ahí? No, hay distorsiones. Unos bronces. No, distorsiones. Distorsiones, sonoridad, delay, noise. O sea que unas buenas pedaleras. Y piano también. Y piano. Va full. Mucho piano. Piano acústico. Yo no sé por qué cada rato Cinda me abandona. Pero... Ah, tiene problema con la garganta. Le dije ayer, en otras noches. ¿Para qué? Usted sabe que... No. Acá en la trasnoche, yo le dije, sin cortes. No tomes frío. Hay varios que tienen problemas en la garganta. Después estás con el... Y lo que pasa es que yo estoy con la producción también. Entonces, hoy le cedo el turno. Hable más usted que pero yo. Pero me lo tendría que haber aclarado anoche. Pero ahora la última tapadita con la frazada me tendría que haber dicho. Mañana encárgate. Vale, mañana manejado. Claro, lo que pasa es que le cuento a la audiencia el quebracho y el elefante, el Berlanga y el Walter, son amigos barriales, vivimos en la misma zona, nos estamos viendo permanentemente, estamos siempre comentando toda la movida musical. Entonces, claro, Cinda me ha dejado porque este espacio para mí, porque sabe que yo con ellos tengo una onda espectacular. Hablemos de los discos, de los viejos discos. Hablemos un poquito por qué no el baterista que los fue a ver y se quedó sorprendido. Hablemos de ese baterista que se quedó sorprendido porque él pensaba escuchar un bucle de batería muy, muy así de YouTube. Esas bases que la gente baja para que otros la utilicen y se sintió sorprendido. Me dijo... Qué buen arreglo de batería electrónica grabada en una computadora. Hábleme de eso. ¿Y quién es el baterista? Bueno, primero un saludo para Fabián. Fabián, que ojalá que nos esté escuchando. Fabián Cardoso. Cardoso, que bueno, fue el creador junto a nosotros dos de 30.000 gritos en su momento. Y bueno, el otro día sí, realmente sorprendido. En el recital así le gustó mucho. Y bueno, que Walter se va a encargar de explicar lo de la batería. Sí. A ver, ¿cómo empezamos? Son sonidos ampliados que simulan muy bien a un instrumento real, acústico. Igual, entonces, más allá del sonido y de todo, de armar una batería para un tema es ponerse en la piel de un baterista y de cómo lo tocaría y cómo le gustaría a uno que suene. Y... Por ahí el camino más fácil es agarrar un loop, repetirlo indefinidamente hasta que el tema termina, pero eso a la música no le da, a no ser que sea, no sé, drum and bass o esas músicas modernas de electrónica. Esto es como una banda de rock en un formato electrónico donde comprimimos a un baterista y lo metimos dentro de una computadora. Después lo sacamos por un parlante y esa es la idea. Lo que vas a sentir cuando vayas a ver a la banda es que hay un baterista que no está, pero en realidad suena como a un baterista. Y hacer ese laburo es, por ahí es medio tedioso porque uno tiene que escuchar la misma parte 250 veces para ver dónde tiene que ir el golpe justo. Pero hay gente que lo puede hacer, que lo hace, de hecho. Pero a mí es una de las partes que más me gusta, meterme en ese mundo cibernético y armar esas cosas. Y tener muchas horas de producción. ¿Tiene tiempo este hombre para hacer eso? Porque señor. Las actividades. Sabemos que las actividades de. Necesito otro día. El gourmet, más conocido en el barrio como el gourmet del rock, nos alimenta. Seguramente tres veces por semana nos alimenta, ¿no? Porque todos andamos apurados de tiempo, todos estamos con pocas ganas de cocinar. La última vez que ingresé a la casa de nuestro querido amigo Quebracho, se estaba recocinando un exquisitesen del gourmet del rock, que era del Chulengo Estéreo. Ay, de paso le pasamos un chivito. Ah. Chulengo Estéreo, para algunos, el gourmet del rock para los demás. Sí, sí, Pascual Segur. El almorzadero para otros. Cuénteme qué se estaba comiendo. Era justo las fiestas patrias en esos días y bueno, habían hecho locro, así que. Qué rico. Me voy a llevar un locrito para la casa. Y bueno, y justo llegaron ustedes. Sí, yo. Muy rico, por cierto. Del gourmet soy habitué de las empanadas. Y de las pastas casi siempre más. Le digo, sé generoso con tu amigo, sé generoso. Sé generoso. Cuéntalo, una buena porción. Ñoqui, los cuenta los ñoquis. Dice, no, esto es lo que dice el reglamento. Bueno, ese es otro, cuando ahora vaya al programa gastronómico de la radio, vamos a explayarnos en el porqué. Muy bien. Mientras tanto, en la música no contamos. Le entregamos altas dosis de emoción. ¿Qué más tenemos para escuchar, Cinda Miranda? No, yo tengo una preguntita, antes de irnos a la pausa, una preguntita que le quiero hacer a los chicos. ¿Ustedes estuvieron viviendo en Estados Unidos, los dos? Uh-huh. Así es. ¿Cuántos años? Y en realidad vivimos juntos 6 meses hasta que vivimos a la misma vez. En el mismo lugar, en la misma casa, 6 meses. Y después cada uno vivió, yo sí, viví 8 y él... 6. ¿Y qué tal esa experiencia? Y estuvo buena. Lo que pasa es que, bueno, tuvimos que mirar para otro lado, dejar un poco de lado la música y tratar de pagar el alquiler, comer y todo eso primero. Es como la canción hasta que de después nos fuimos integrando al lugar. Y bueno, y ahí comprar instrumentitos y empezar como de vuelta a hacer cositas. ¿Y fue dura la vida del inmigrante argentino en Estados Unidos? Para mí fue dura el primer año y medio. Uh-huh. Después ya como que me empecé... Como todo, como una enfermedad, después se acostumbra. Y ya no le duele. ¿Y cómo fue que regresaron, que decidieron volver después de tantos años? Deportados. No, sí, una autodeportación fue en mi caso. Yo me fui a España. Estados Unidos saltaste a España. Y no volvería nunca más. ¿No volverías más? Mirá que tenemos a Luis Pietanesi, bueno, que ahora está en el estudio 2. Si me invita a Luis, yo voy, pero así por ir no voy más. Creo que ahora iría para otro lado. ¿Para dónde? Más corto, Inglaterra, Rusia. Rusia. Nada que ver, Leo. Sí, a mí el tema playita no me gusta, ¿viste? El Caribe, sol, humedad, lagartijas, cocos y esas cosas, medio como no me gusta. A mí me gusta el invierno, el frío, la oscuridad. Londres. Entonces mejor Londres o Asturias. Asturias, que tiene el mismo clima. Rusia. Nos están escuchando en Asturias también. Y con los lobos por ahí. Bueno, ahora sí, nos vamos a una pausa y enseguida regresamos con 30.000 gritos. Hay que vender. Vendamos. ¿Te gustaría grabar un disco con tu banda? Que tu música suene en el top 10 del ranking de todas las radios del país. Una gira con shows en las principales ciudades del mundo. Fama, dinero, fiestas de las buenas. Viajes en avión. ¡Oh, a mí también! Pero bueno, primero lo primero. Si no tenés ni un puto demo, no te vas a ir de gira ni a ahogarte, eche, mira. Pineo. Espacio sonoro. Estudio de grabación. Sala de ensayos. Sala de ensayos. 155-945-503. Fijo. 497-8516. Y en Facebook, Pineo. Espacio sonoro. La Universidad Tecnológica Nacional, Universidad de la Aconcagua, Universidad de Mendoza, Pelatrix, Sociedad Anónima, Dirección de la Mujer de la Suprema Corte y la Asociación Amigos de Radio Nacional Mendoza te invitan a la Hackathon gratuita alrededor de la consigna Mujer Segura. Una maratón que a través del trabajo en equipo permitirá diseñar y desarrollar proyectos que resuelvan los problemas relacionados con la violencia de género. El mismo está dirigido a comunicadores, estudiantes, docentes y público en general mayores de 16 años. Sábado 26 de agosto, de 9:30 a 20 horas, en la sede de la UTN, Rodríguez 273 de la ciudad de Mendoza. Inscribite como equipo o individualmente en www.frm.utn.edu.ar/Mujer Segura. Hackatón Mendoza, Mujer Segura. Te esperamos. FM UTN. La música de hoy que vamos a escuchar mañana y la de ayer que escuchamos siempre. Todo tiempo pasado y por pasar, pasa en la UTN. El rock under mendocino ha llegado a tus oídos porque antes de ser músicos han sido público. Buena música, buenos amigos. Tal como soy. Sábados de 10 a 12 de la mañana por FM UTN 94.5. Acústicos, entrevistas, eventos próximos, sección de humor con Armando Fierro, el plomo del rock. Al estribo. Y el panorama internacional rockero con Luis Pietanesi. Rock en línea. Conduce Cinda Miranda. Sábados de 10 a 12 de la mañana por FM UTN 94.5. Tal como soy. Tal como soy. Seguir en pie. Y a los que no también. Armandito Fierro, mañana domingo una banda de niños de 7 a 12 años va a tocar en el Club Atlético Argentino de Guaymallén y en el Deportivo Guaymallén de Rodeo de la Cruz, dentro del ciclo Bendito Rock. Qué espectacular esto de que los niños estén tocando en esos shows que se están empezando a armar cuando todos decimos no quedan más lugares para tocar. Los chicos siguen intentando, son ejemplo. Lo veo al Walter Elefante ya compartiendo guitarra con su hija. Sí. Porque comparten la misma guitarra, no me diga que no. Sí, lo que pasa es que después la discontinué a la guitarra. En qué momento me hace la gran Hendrix, me la prende fuego. Pero de ahí le conseguimos una chiquitita y ahí va. ¿Y el Berlanga? ¿También comparte teclado con la hija? Martina estudia piano ahí. A full. Sí, ellas van a hacer el dúo. Ya estamos organizando su banda. Digamos la edad que tienen sus hijas. Y la chica, ayer fue el cumpleaños. ¿Seis? Y cinco y Monet. Cinco y cumple ahora seis también. Bueno, conversamos con Gustavo Massa, el creador de este bellísimo proyecto que une a padres e hijos sobre el escenario. Vamos a escuchar juntos lo que nos dijo. Hola Cinda, buen día. Es un programa sociocultural. Sí, el método que estamos implementando es un método que he desarrollado yo, que estamos poniendo en práctica y se basa principalmente en que al taller pueden asistir los chicos preferentemente con la compañía de los papás. Cuando son más chiquititos tienen que sí o sí, el papá se tiene que comprometer a estar con el hijo, ¿no? Entonces, acuérdate que los más chiquititos que tengo son de 3 años a 7. El otro grupo va desde los 8 hasta los 12 y después tengo dos grupitos de eso, Iniciación 3, que son de la misma edad, de 8 a 12, pero son más avanzados, ya están tocando un poquito más. Y después tengo jóvenes y adultos, y ahora estamos armando la banda con los padres. Entonces, en las bandas tocan los papás con los hijos, ¿sí? El proyecto es iniciación musical, es despertar vocaciones, y el método, lo que decía ahí, se basa en que si un chico a los 3 años puede hablar, puede tranquilamente hacer música, porque el niño habla porque el padre lo está incentivando, porque tiene un lugar en su hogar donde pueden compartir el lenguaje. Entonces, y la música también es un lenguaje. Entonces, la idea es que los papás, cuando ellos vean que los chicos están jugando con música, se pongan a tocar con ellos, que le corrijan, ¿entendés? No, cuando los chicos no tienen ganas de hacerlo, no lo hacen, pero sí que cuando se genere la instancia, el papá esté atento. Esa es la idea, en eso se basa el método. Arrancaron en mayo los chicos a tocar, y hay chicos que ya están muy definidos en qué instrumento quieren, y otros van pasando por 2 o 3 hasta que definen su gusto por un instrumento en particular. Entonces, en total son 80 alumnos los que tengo, son 3 grupos de iniciación, más los adultos, y todo eso son 80 personas haciendo música en el Leparc semanalmente, o sea, en 3 grupos distintos, y los grupos son grupos de 12, 15 chicos con los papás. O sea que el taller por ahí son 30 personas trabajando, padres e hijos, y es muy bonito verlo, y es muy bonito hacer música con ellos, ¿entendés? Entonces, este proyecto que estamos lanzando ahora es la primera banda que ya ha logrado resolver la primera etapa del proyecto que yo he desarrollado, del método que yo he desarrollado. La primera parte es percusión, la segunda parte empiezan los instrumentos de psicomotricidad fina, y ya en la tercera etapa es la parte de las actuaciones y todo eso. Siempre es incentivar, una vez que los chicos aprenden a leer música y todo eso, ya están listos como para, desde mi punto de vista, comenzar un estudio más formal del instrumento. Seguimos aquí en el estudio acompañados por 30.000 gritos, Leonardo Berlanga, Quebracho y Walter Tapia, Elefunk. Sí, seguimos acá, estábamos, que es una esto de los chicos, que de la nueva generación, es buenísimo. Que uno primero como padre los ve que siguen el camino que uno eligió. Es buenísimo, ¿no? Pero también uno le tiene que enseñar los pros y los contras de esta especie de religión en la música, y tratar de iba a decir una pelotuda gigantesca, que era no cometa el mismo error que su padre. En realidad, yo creo que hay que dejarlos que cometan el error. En base al error está la experiencia. No sé si todo esto tiene algo que ver. Sí que tiene que ver, porque acá hay que pagar entrada. Ese es el error que hemos cometido durante muchísimos años. No cobrar entrada, los amigos, la tía. Claro. Los bateristas que no existen en los discos. Como lo que acabamos de escuchar de el querido Flaco. El Flaco es uno de los grandes que en muchas partes, por ejemplo en Privé y en Peruzano of Milk, no tenían baterista. ¿Y esto que acabamos de escuchar? Seguir viviendo sin tu amor, no tiene baterista. Es una batería. Es una batería electrónica. Sí tiene un gran bajista como Machi, por ejemplo, pero no, hay muchos temas que no tienen batería y no se notan si uno la sabe armar. Volviendo a siglos atrás, en la pregunta de por qué no teníamos baterista, ¿no? ¿Quién fue el baterista original? Fabián Cardoso, que era es un integrante de un montón de bandas legendarias como La Leche, ahora actualmente está con Kinder Vida Menguele, y ha tocado con Dios. Es un grosso. Y los fue a ver en la presentación. Y los fue a ver y... Pero lo único que desentonó era yo con mis rulos al viento. Bueno, ya que estamos, quería aprovechar para saludar también a Jani. Lo pasó Nasta. Jaguito, lo operaron ahora la semana pasada y bueno, ya está bien. Y también ha colaborado en nuestra música, conmigo con Ryan Boo, con el Walter, con Elefanti. Y bueno, sí. Un igual, saludo grande, Janito. El rock, grande. Si no hubiera sido por la cera, teniendo en la mano esta Biblia, si no hubiera sido por la cera, nada de esto hubiera sucedido. La verdad, La Biblia que tiene en la mano es el libro de Rolly Jiménez. Es que... Otro gran lacerino, ¿no? Exacto. Lacer indio. Vecinirio. Han salido un semillero infernal de las eras de músicos. Y la mayoría de los músicos dicen, y en la acera, cuando estábamos en la acera, muchas bandas, por ejemplo. Conozco acá grandes luminarias del rock vernáculo, la mayoría son lacerinos. Aunque después hayan ido a vivir a otros departamentos un poco más agraciados. Yo sé de muchos otras provincias. Yo sé de muchos rockeros que también tocaban mucho folclore en las eras. Se llamaban unas lindas guitarreras. Claro. Sí, ahora pasa al revés, ¿viste? Ahora la mayoría de los folcloreros son ex rockeros. Entonces por eso el rock tiene esa potencia. Creo que también los folcloreros. Bueno, yo le he visto a los Chimenos tocar mucho rock. Son muy amigos e invitados de Parió la Choca, de muchas bandas de rock. Y suben a los escenarios y se cuelgan la eléctrica, dejan la criolla y se cuelgan la eléctrica. Y no nos olvidemos que los Chimenos llenan con su folclore, tan propio, yo, o al menos llenan. Por lo menos, yo por ahí dejo el ruiderío de la guitarra y lo paso a la... Entonces por ahí salgo con una especie de chacarera. Me da. ¿Qué fue de la culona? ¿De la negra y culona? No, murió. Como todas las negras culonas. ¿Qué pasó? ¿Por no qué? Vamos a decir cómo murió. Hay que aclarar qué es lo que es. Aclaremos que la culona fue así bautizada por mí, porque cuando la vi tenía una forma espectacular de una... Claro. Cintura chica, culo grande. Claro. Y terminó accidentada después de un show en la montaña. A la vuelta. Esa misma vuelta fue robada. Ah, a punta de pistola. A punta de pistola. Que tenía un dibujo muy especial esa guitarra. Claro. Sí, es bueno. Un delfín. Uh-huh. Un delfín y unos rayos cósmicos. Uh-huh. una guitarra que, por cierto, es autoría de Javier López. ¿Y Javier López no la puede pegarle una recauchutada? No, porque ya cumplió esa guitarra su ciclo. Claro, se cayó tres veces. Se cayó de chiquito, de la cuna que se viene cayendo esa guitarra. Y fue recauchutada muchas veces. Ahora hay una nueva generación. Es como... estamos armando un cyborg de esa guitarra. Le mandamos un saludo a Javier López. Si nos está escuchando desde el taller, casi que es. No está en radio, la escuchan siempre. Que es un gran amigo de sus músicos, porque capricho que llega al taller, capricho que sale renovado. ¿Qué hace? Es como el doctor Lotoki. El doctor Lotoki, sí señor. Un beso grande, Javier. Le estuvo entregando en esta semana al Cotichelli un bajo soñado. Sí, Luis, ya enseguida salís, Luis. Luis, aguantó un cachito. Bueno, ¿vamos con el Luis? Sí, por favor, que está desesperado. Dale, Luis, dale. Adelante, exteriores. Gracias, Cinda. Gracias, Armandito. Muy buenos días una vez más a toda la gente de Tal Como Soy, a los que están del otro lado, a los que nos siguen sábado a sábado, a los que se toman ese tiempo para escuchar dos horas de anécdotas, muy buena música, reírse con nosotros también, compartir un café, un jugo, lo que sea. Quiero mandar un saludo muy especial, aunque sé que Cinda no le gusta, no está en el contrato, ahora se va a enojar conmigo, va a venir al Estudio 2, me va a retar y bueno, todo lo demás. Ustedes imagínense en todo eso, pero... quiero mandar un saludo muy especial a mi rubia debilidad, Erika, Erika Corso, que nos está escuchando, nos hace el aguante todos los sábados. Un besote grande, Erika. Después van a haber más sorpresas para vos. Como a mí me tienen, ustedes ya saben, en el estudio 2, enroscando cables, tratando de arreglar esto, no me dejan ir al estudio 1, no todavía. Yo creo que quizás el sábado que viene se me hace, compartimos todo el estudio. Traigo algunas noticias en cuanto a músicos internacionales, si así lo quieren llamar. Mucho he hablado, mucho he dado noticias sobre Queen y sus integrantes y el desaparecido Freddie Mercury, pero esta vez, prepárense para los verdaderos fanáticos de Queen, porque el guitarrista Brian May va a sacar un libro que se llama Queen en 3D. Este libro va a contener más de 360 fotografías inéditas, y va a traer unos lentes para ver algunas fotografías en 3D. Para el mundo tendría que salir el 27, el 28 de agosto. En Argentina no sabemos cuándo va a llegar, en algunos otros países. Entren a la página oficial de Queen y se van fijando, lo pueden encargar por internet. Vuelvo a repetir, fanáticos de Queen, no se pueden perder este libro maravilloso con fotos que ha sacado Brian May al mismo grupo. Otra que no es internacional, pero es nacional, el Indio Solari también va a sacar un libro en septiembre aquí en Argentina, donde dice que promete blanquear muchas cosas que el periodismo ha dicho sobre él que no son ciertas, donde lo han atacado. No sé, vamos a ver, ¿qué opinan ustedes ahí en el estudio? Les tiré dos noticias cortitas, no me paso, vuelvo dentro de un ratito con más noticias internacionales, me quedo escuchando música. Paso con ustedes, chicos. Me voy corriendo a ver qué escribe en mi pared, la tribu de tu calle. La banda de mi calle. La tribu de mi calle. Y seguimos aquí ya de regreso en la recta final de la primera hora de Tal Como Soy. Chicos, ¿cuándo van a tocar de nuevo? ¿Cuándo tendremos ocasión de verlos otra vez en vivo? Pronto, muy pronto. ¿Tendremos que esperar? Tendrán que esperar y seguirla. Es como Hansel y Gretel. Vamos dejando miguitas. Lo que pasa es que en el camino hay alguien que se lleva las miguitas, entonces el rastro se pierde. Sí, en realidad estamos terminando de grabar el y producir el nuevo material. Y más o menos para el 15 de diciembre tenemos pensado irnos para el país trasandino a hacer temporada por el verano. Uh-huh. Y bueno, ahí se verá dónde seguimos las fechas acá en Mendoza. También hay como lugares donde no aceptan bandas con batería. No aceptan bandas con batería. Hay un lugar que lo va a aceptar, porque es un dúo que la va a romper. Y aparte lleva una movida que le gusta a los gringos. Así que, a ver, le tiramos el centro. Sí, ¿qué dice Don Ángel? Y bueno, presentan el proyecto y vemos. Claro. No, ya me lo cajonearon. Presente en el proyecto, ya me sonó. Vení. ¿Por qué se habló de gamba? Parece Jean-Claude Van Damme. Está dentro del formato, así que... Claro, por eso también tocamos sin baterista, ¿viste? Porque los bateristas llevan 1500 touch. Un saludo para David. Y un saludo para todos los bateristas también. ¿Amigos? Amigos, bateristas. Llevan como muchas cosas, ¿viste? Entonces, después que tienen que andar cargando los bártulos. Hacen más ruido de lo normal. Tocan arriba de todo. Entonces, toman demasiado. Toman más de la cuenta y después quedan ahí. Así que no, le ponemos el cepo y ponga play nomás. Vías de contacto. Las vías de contacto por ahora son las personales de cada uno. Uh-huh. Todavía. Leonardo Berlanga en el Facebook. Y Walter Elefante o Walter Elefante Canción. Uh-huh. O W Elefante o búsquenme. Búsquenme que me van a encontrar. El país de la libertad. Y si no, un WhatsApp. Y si no, WhatsAppiame. Pidiendo a la exquisitez del día. A WhatsAppiame. Y porque de algo hay que vivir, ¿no es cierto? Ojalá. No solo pudiera... de rock viven. Exacto, los vivir solamente de la música. La verdad que más de uno se sorprendería de la mano que tiene para la poca sal. Es que, viste, yo tengo, como todo elefante, tengo problema de gota. Bueno, muy bueno el chiste. Los vamos a ir despidiendo. No, todavía no, quedan 10 minutos. Che, no miré. A mí me... Porque, ¿sabes lo que pasa? Cinta siempre me está corriendo con el horario. Y esta vuelta... Esta vez no te quiero correr. Ella ha tenido algunas cositas que arreglar. Y entonces me lo dejó así como diciendo, dale, tira el centro y mete el cabezazo. Yo si quieren, de remo. No, hace falta porque hay material. Hay material, ahí estábamos hablando fuera del aire sobre el bajo que acompaña a la banda, porque hay un bajista de nombre. El bajista que lo acompañó, ¿ya partió? Expliquemos bien esta. El tema del bajista, un muchacho que se lo veía con todo. Sí, Nehuen. Nehuen bien. Un saludo también para Nehuen. De Neuquén, el muchacho. Onda. Claro, es de Bariloche. De un gran amigo. Sobrino de un gran amigo que ha tocado con nosotros desde chiquitito, ¿no? Muy bien. Tincho. Pero en realidad nosotros armamos esta cuestión para hacerla más rápido y salir a tocar. La banda está abierta a la Sinfónica o a la banda, claro, de la UTN o a... La banda son ellos dos. Nosotros somos la banda y está abierta a que venga cualquiera. Músico invitado. Músico, claro, invitado. Pero en realidad no es un... Seguimos haciéndolo. Pueden haber 10, pueden haber 2 o hasta no puede haber nadie. El bajo, háblame del bajo, que tiene una historia particular. El bajo que yo vi que usaron en las unas vetas rojas. No, bueno, en realidad el bajo... ¿Cómo se construyó? ¿Con qué madera? Ah, bueno, por ejemplo, estaban podando ahí por el barrio y cortaron el árbol de la puerta de mi casa y le rescaté unos pedazos así y empezamos a fabricarlo. Y bueno, tanto el bajo como la guitarra son hechos por... El bajo por lo hice nosotros yo. Mismos. Ajá, nosotros mismos lo hicimos. Bajo también. Con la guía de don Javier López Lutier. Con la ayuda ahí de Javier López, otro saludo. Pero sí, eso también está bueno, ¿no? Porque uno toca el instrumento que hizo. Entonces uno sabe por qué lo hizo, cómo lo hizo. Si suena como suena es porque uno también inconscientemente le tiene que haber puesto la manera. Tiene una energía eso. No es lo mismo que irse a comprar una guitarrita a cualquiera de estas casas de música del centro. Hecha en serie. Hecha en serie en Japón por un karateka. Por un karateka. Acá la hicimos a serrucho, hacha y destornillador. Encima el árbol de la puerta de la casa. Y el árbol de la puerta de la casa también, ¿no? Gross. Y bueno, si Brian May, el padre, le hizo la guitarra con un pedazo de caoba de la cocina, de la chimenea, ¿no? Entonces, era así, sí. Entonces, volvamos al origen, dejemos la tontera de lado. Jimmy Gómez también tiene hecha la guitarra, es una copia, no visitó el sábado pasado, y él se inspiró también en la guitarra de Brian May, la Red Special, Y tiene una particularidad, la palanca para palanquear y estirar las notas está amortiguada la palanca con resortes de Renault 6, de válvulas de Renault 6. Y la punta de la palanca es un, la terminación es una fina terminación en un plástico del bueno de una Virome Vic. Para darle un toque de distinción. Claro, las púas de Red Bull. Mucha gente, y sobre todo eso también hay que sacarle a los niños que ven tanta tele y consumen tanto McDonald's y cosas, que un instrumento es exactamente eso, lo que la palabra dice, un instrumento. Si vos lo dejás tirado ahí, va a seguir tirado ahí. El uno es el que hace que las cosas funcionen. Es verdad. Entonces, no hay que pretender, uno ve en la foto grandes guitarras de $15,000 y más, pero en realidad puede ser con un pedazo de tabla, uno puede hacer música, porque la música está en uno, no en lo que uno consume. Hagan de caso al tío elefante, no sean así. Hace poco usted, Armando, me mostró un video, creo que fue grabado en África, de un señor que tocaba, era un cacho de madera con una piola. Claro. Y sacaba unos sonidos. Claro. Y bueno, claro. Si vamos al origen del bluegrass y toda esa especie de música del bayou, la batería era una escoba, el bajo era un fuentón con un palo y un alambre, y todo lo demás era... Y la tabla de lavar. La tabla de lavar. Y el guitarrista, que lo único que sabía hacer era tres notas, hicieron la música de un pueblo casi. Entonces uno tiene que ser un poco más inteligente y dejar el Pro Tool de lado y las pretensiones y el pelo de tal o cual manera y la camperita de tal o cual color, y concentrarse un poco más en lo que uno tiene que decir, ¿no? Porque por ahí muchos dicen que la letra dice muchas cosas, pero en realidad la música dice cosas que están implícitas en la nada, ¿no? Como grabar una batería con una escoba. Estás loco, ¿cómo vas a hacer eso? Pero si no lo haces, ¿dónde quedaron los Beatles y toda la revolución musical que hicieron? No aprendimos nada. ¿Se acuerda esa noche de música y estrellas que hicimos en casa? Que nos vinieron a visitar desde muy lejos. Que vino el Bob Shulan. Gracias, amigos. Bueno, si quieren después seguimos con el capítulo 3. Tal y como son. Quebracho, Elefant. Vamos a seguir pendientes de todo lo que van a estar haciendo. Les deseamos éxitos en esa gira por Chile. Y al regreso, me imagino que ya nos van a decir cuándo van a ser. Seguro. ¿Cuándo vamos a hacer? Y en el nuevo disco que están armando. Sí, en realidad, bueno, también yo tengo el personal que también tiene que salir. Y Leo también tiene el personal de él que también tiene que salir. Y ahora tenemos otro más que tiene que salir, así que... Que tienen que salir. Lo que no tenemos es tiempo. Y ya lo van a tener. Ya lo van a tener. Va a salir. Bueno, saldrá. Gracias. Que sea el sol. Que sea el sol. Y ahora vamos a escuchar la agenda rockera mendocina de Tal Como Soy. Tal Como Soy te acerca a la agenda rockera mendocina de este fin de semana. Sábado 26 de agosto, maratón de charlas sobre la historia del rock, a cargo de Walter Gasso en el Centro Cultural Armando Tejada Gómez, ex Cine Recreo. Charlas sobre rock de los 60 a las 14:30 horas. Charlas sobre rock de los 80 a las 16 horas. Charlas sobre rock del 2000 a las 17:30 horas. En Pedro Molina, 120 de Guaymallén. La entrada es libre y gratuita. Sábado 26 de agosto, 22 horas, Dr. Jekyll presenta La Biblia según Box Day en la Nave Cultural, Masay España, Ciudad de Mendoza. Sábado 26 de agosto, 22 horas, Quemar, tributo a Deep Purple en San Martín 720 de Godoy Cruz. Sábado 26 de agosto, 22:30 horas, Samuel Aspe, Emanuel Romero y Rodrigo Chori Cabrera en Darragueira 6841 de Chacras de Coria. sábado 26 de agosto, 23:30 horas, Que Sea Rock, con Ruta 66, tributo a Papo, y Mano Brava, tributo a Alma Fuerte, en Rivadavia 46 de San Martín. Sábado 26 de agosto, 23 horas, TNT Rock en San Isidro, 615 de Rivadavia. Domingo 27 de agosto, 15 horas, Bendito Rock en Club Atlético Argentino, Avenida Bartolomé Mitre, 1761 de Guaymallén. Domingo 27 de agosto a las 17 horas, Bendito Rock en el Deportivo Guaymallén de Rodeo de la Cruz, Bandera de los Andes 5225, Rodeo de la Cruz, Guaymallén. Domingo 27 de agosto, 20 horas, Música Animal. Actuarán Mapuluna, Diego Montón y Martín Vidal en Avenida San Martín 1823, Alameda, Ciudad de Mendoza. Domingo 27 de agosto a las 21 horas, El Mantel de Olivia y Vital Vestigio en el Espacio Cultural Julio Leparc, Mitre y Godoy Cruz de Guaymallén. Hola amigos y amigas de Tal Como Soy, 94.5 FM. Soy Martín López, cantante del grupo El Mantel de Olivia, y quería invitarlos a todos este domingo próximo, 27 de agosto, a partir de las 20 horas, vamos a estar tocando en Mendoza, en el Espacio Cultural Julio Leparc. Un gran abrazo para todos, los esperamos. ¿Quieres aparecer en la agenda rockera de Tal Como Soy? Invítanos por Facebook a tu evento o envíanos tu gacetilla de prensa a talcomosoyok@gmail.com.